Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este día lunes, quizá un lunes muy ajetreado por las actividades que usted está desarrollando o va a desarrollar en este día, preparándose para la natividad, el recuerdo, aunque no es la fecha exactamente. Pero creo que sería bueno recordar también que quien debe ocupar el lugar central es nuestro Señor Jesús y no otro personaje, aunque por muy popular que sea, pero yo creo que es Jesús el que debe estar en medio de toda la celebración, el que debe ocupar toda nuestra atención, el que pueda hacernos meditar en este acontecimiento que ocurrió. Pero a veces el pensamiento se va hacia otro lugar, se va hacia regalos y otras cosas. Y sí, se nos olvida, justamente el personaje central de esta fecha queda olvidado. Nos envuelve, ¿no es cierto?, todo este trajín del mundo, vamos a decirlo así. Pero que Dios nos ayude a recordar ese instante tan maravilloso cuando Cristo vino a la tierra, Dios con nosotros, estando en persona para mostrarnos cómo era el gran amor de Dios hacia nosotros. Él envió a su Hijo, dice Juan 3:16, nacido de mujer, pero también vivió y murió para darnos el maravilloso ejemplo y abrirnos las puertas hacia ese instante que nosotros estamos conversando cuando todo sea hecho nuevo. Bienvenidos, ahora amables saludamos oyentes. ¿Qué le parece? Y estamos listos para iniciar con usted, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga grandemente, especialmente en esta fecha que se respire el amor. Ayer habíamos hablado un poquito acerca del milenio, no podemos tocar todo. Creo que sería bueno volver un poquito, recapitular un poquito así rápidamente. Recordemos, el Señor Jesús desciende, dice Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitan primero, y nosotros, decía Pablo, con o el sea, deseo de estar presentes, nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Bueno, ahí comienza este periodo de 1000 años que nos habla Apocalipsis 20. Exactamente. Y fíjate, cuando nos habla Apocalipsis 20 allí, que Satanás fue atado Satanás por 1000 años, dice. Ahora, da un tiempo efectivo. Fíjate, ¿cómo es posible que Satanás sea atado? Bueno, recordemos, los impíos son muertos con el resplandor de la venida del Señor. Los fieles, tanto los que resucitan como los que están vivos, ascienden con el Señor. ¿Quién queda en la tierra? Queda una tierra destruida, totalmente destruida. ¿Y quién queda acá? Bueno, Satanás va a tener 1000 años para meditar en su obra, en lo que él ha hecho. No tiene a quien tentar porque todos están muertos, los salvos están en el cielo, justamente, los impíos están muertos. Por eso está atado por una cadena de circunstancias. Claro, es como cuando la dueña de casa, por ejemplo, quiere hacer algo y le falta algún ingrediente, por decir así, si va a hacer una comida, va a preparar empanadas y le falta la harina. Y alguien le dice, ¿y qué es lo que estás haciendo? Generalmente se dice, aquí estoy atada de manos, no puedo hacerlo, porque me falta algo. ¿Falta esto u otro? Pero no es que uno vea que la persona está con las manos atadas, no, las circunstancias la tienen con las manos atadas. Eso es lo que ocurre también acá cuando se habla de que Satanás fue atado. Descendió del cielo, dice un ángel, con una cadena y lo ató. Está atado. Con una cadena de circunstancias. A lo que hizo desde siempre. Es increíble. Porque dice que no puede tentar a nadie. Ya que hemos hablado eso del milenio, entonces ahora los santos están en el cielo. ¿Y qué es lo que hacen los santos en el cielo? ¿Qué van a hacer por 1000 años? Porque acá Satanás atado y los santos en el cielo. Apocalipsis 24 al 6 nos explica algo de esto y nos habla de qué pasa en ese lapso de 1000 años. Justamente. ¿Qué dice Apocalipsis 24 al 6? Bueno, tenemos Apocalipsis 24, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, creo que hay varias cositas que tenemos que aclarar aquí. Vuelve a repetirse esto de mil años, fíjate. Claro, Satanás ha estado por mil años. Los santos ahora están juzgando por mil años. O sea, sigue el periodo de mil años. Exactamente. Punto, hay un milenio dice efectivo. Claramente que va a ser un periodo de mil años los que van a estar con Jesús allí haciendo esta revisión. Recordemos que se puso en tela de juicio la justicia de Dios. Claro, y no solamente aquí en la tierra, sino que en el universo entero. Se pone en tela de juicio la justicia de Dios. Por eso Dios permite que se haya un juicio comprobatorio, podríamos decirlo así. A lo mejor si tenemos dudas con alguien que era muy bueno, pero muy bueno, y no lo vemos allí en el cielo, a lo mejor nos gustaría saber por qué no está. Y ahí vamos a tener la oportunidad de ver cuál es el motivo por el cual aquellas personas no están. Hay algo que también tenemos que mencionar, y dice que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Cuando se habla de almas, generalmente hay una idea de que almas es algo que no tiene cuerpo, es como un humito. Como un espíritu por allí. Un espíritu, hay personas que tienen un tremendo problema entre espíritu, alma. Cuando uno le pregunta, ¿qué es lo que es espíritu? Bueno, yo creo que espíritu es lo que se sale cuando la persona se muere. ¿Y el alma? Bueno, yo creo que el alma es lo mismo. Sí, hoy día se usa mucho esa expresión alma también, cuando tú dices, mira, habían 20.000 almas reunidas. Claro. Está hablando de personas, y la Biblia tiene tajante en decir de que no hay separación entre cuerpo y espíritu. O sea, no hay una tercera dimensión, que podríamos decirlo así, que llamaríamos alma. El alma es el cuerpo más el espíritu de Dios, y Génesis lo dice claramente, dice que Dios sopló en esa estructura maravillosa que le había dicho, ese hombre sopló y fue cuando el espíritu entró en ese barro así, ¿no es cierto?, en esa escultura, y se transformó en alma viviente. O sea, la Biblia nunca va a hablar de separación. Por lo tanto, primera cosa, no pueden haber almas vivas en ese altar. Segundo, no se puede identificar dónde está ese altar, porque está haciendo un simbolismo Juan acerca de lo que está ocurriendo, como que alguien está reclamando, ¿cuándo, Señor, vas a juzgar a esta gente que nos ha hecho esto? Y efectivamente, en el cielo se van los santos a juzgar y ver lo que hicieron aquellas personas. Quizá un detalle, Horacio. Alguien puede pensar, y nosotros vamos a ver, por ejemplo, fulano de tal, mira los pecados que hizo, mira esta niña cómo se portó. La idea del cielo no creo que esté manchado con estas cosas, sino lo que vamos a ver en el cielo efectivamente es cuántas veces esta persona, esta otra, rechazó el llamamiento y la oportunidad que Dios le dio. Porque al final, ¿qué van a decir los santos? Justos y sabios, maravillosos son sus juicios, Señor. Tú no te has equivocado. Si allá están y van a sufrir la muerte eterna, es porque ellos no aceptaron tu sacrificio, tu gracia infinita. Ahora, volviendo a esto de las almas que estaban pidiendo ahí justicia prácticamente, no olvidemos que hay ciertas expresiones que nosotros utilizamos y que las entendemos como corresponde. Por ejemplo, cuando leemos en la Biblia que la sangre de tu hermano clama, ¿será la sangre la que está reclamando ahí, la sangre la que está hablando, la que está diciendo, mire lo que me hicieron? No, nosotros entendemos que eso es un simbolismo. Bueno, acá en este caso también tendríamos que hacer algo, una recapitulación más larga, desgraciadamente por el tiempo no nos permite hacerlo, pero debemos recordar lo que la Biblia nos habla ahí en Eclesiastés capítulo 9, versos 5, 6, 10, Eclesiastés 12, 7. Tenemos que aclarar que el espíritu es el soplo de vida. El espíritu no tiene personalidad en sí, porque el mismo Eclesiastés dice que lo que sucede a las bestias y lo que sucede al hombre, un mismo suceso es, como mueren los unos, mueren los otros. Claro, porque el Señor quita el espíritu, es el soplo de vida, es la energía que el Señor nos entrega para nosotros vivir, Pero no es que cuando nosotros morimos nos vamos al cielo, porque en Eclesiastés 12:7 dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y si el espíritu vuelve a Dios que lo dio, quiere decir de que buenos y malos, aunque haya sido el peor de los asesinos, el peor, iría al cielo inmediatamente, porque así lo dice Eclesiastés 12:7. Entonces tenemos que comprender que este espíritu es el soplo de vida, es lo que le permite vivir. Ahí nosotros tenemos un cuerpo sin vida, un cuerpo de alguien que fue, pero que ya no es. Era el alma, nosotros somos un alma viviente. El como tú dijiste, es la unión del cuerpo más el soplo de vida, ¿ah? es el alma. Entonces aquí, considerando esto, dice que aquí estaban los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está dando un tiempo definido. Justamente. De los muertos, y quizás dos cositas que son fundamentales. Una, que estos textos nos dan la evidencia real de que esto está sucediendo en el cielo, por lo tanto los salvos, si están en el cielo, si están investigando, el milenio ocurre para los salvos en el cielo y en la tierra para Satanás, que está atado. Uh-huh. Y lo otro, que esto es una representación gráfica, simbólica, y que tenía el propósito de mostrar que Dios va a hacer justicia en algún momento de todo esto que pasó, especialmente en la Edad Media, cuando fueron perseguidos los cristianos, echados, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a recordar? Usted puede ver la historia, cómo fueron realmente martirizados, padres, hijos, familias enteras, separados, por causa de la verdad. Hoy día hay cristianos que todavía son muertos por causa de la fe, en algunas partes del mundo. Entonces, tenemos que ver que en todo tiempo el enemigo ha hecho persecución contra los cristianos. Hubo un momento en que la persecución fue más intensa, más cruel. Pero siempre el cristiano ha tenido que sufrir. Siempre el cristiano ha tenido que sufrir. Más intensa, más cruel, se vio más, pero a veces la persecución no fue intensa, sino que fue, como dijéramos, muy sensible, casi imperceptible, porque Satanás trata de cambiar. Arreglémonos, juntémonos, hagamos armonía entre esto y lo otro. Y hoy día es como que se perfila lo mismo en un mundo que quiere decir, mira, ¿por qué tú que crees esto y yo que creo esto otro? ¿Por qué nos juntamos y armonizamos? Y la verdad no puede ser echada por tierra dos veces. No y nunca ser. Debe ser echada por red. ¿Sabes? Tenemos que decir que el juicio final tiene tres fases. La primera está asociada con el ministerio sacerdotal de Cristo. La segunda, los redimidos tendrán la oportunidad de examinar los juicios de Dios sobre los agentes de la rebelión. Y la tercera fase del juicio final es la ejecutiva. Son los eventos que suceden al final del milenio. Les invito a buscar en su Biblia 1 de Corintios capítulo 4 verso 5. ¿Qué esperanza importante se encuentra aquí en vista del hecho de que tenemos muchas preguntas sin respuesta? Léalo, medítelo, piénselo. Bueno, gracias, amables oyentes, porque nos acompañó en este día. Hay mucho que conversar, mucho que reflexionar. Haga usted lo mismo leyendo la palabra de Dios y vea qué lindo, porque el juicio es dado a los santos. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.